Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con una herramienta que, bueno, usamos casi cada día en el trabajo, pero que quizás no siempre afinamos como deberíamos. El correo electrónico formal en inglés. Parece fácil, ¿verdad? Pero tiene su miga. Tiene su miga, sí. Tenemos aquí los materiales de la unidad 16 que van justo de esto. Nuestra misión hoy es sacar lo importante de estas fuentes. Entender por qué a veces es vital usar ese registro formal, cuál es la estructura que funciona, la que no falla, y qué frases concretas nos ayudan a sonar, pues eso, profesionales y claros. Exacto. Venga, entremos en materia. La primera pregunta es casi obligada, diría yo. Con tanta comunicación rápida, a veces tan informal, ¿por qué sigue siendo tan crucial dominar esto del email formal en inglés? La necesidad de escribir correos es continua en el trabajo. Facilitan mucho la rapidez, eso, vamos, es innegable. Sí, claro. Sin embargo, la clave aquí está en saber distinguir. No es lo mismo, pues, un mensaje rápido a un compañero con el que tienes confianza. Claro. Que un correo para, no sé, solicitar un empleo o pedir formalmente las vacaciones o incluso tratar un tema delicado con un cliente, un superior. Uf, sí. En esos casos el registro formal ya no es una opción, es que es una necesidad absoluta. Si quieres proyectar profesionalidad, seriedad. Y bueno, es justo en ese terreno, el del email formal, donde nos vamos a centrar hoy. Mencionas esa necesidad absoluta y me hace pensar en lo contrario, ¿no? En las consecuencias de no prestarle la atención que merece. ¿Qué pasa de verdad si mandamos un correo importante con un tono, pues, demasiado informal o, yo qué sé, descuidado? Las fuentes hablan de mala impresión, pero podemos rascar un poco más ahí. Es que el impacto va mucho más allá de, digamos, una simple cuestión de etiqueta. Lo interesante aquí, y que las fuentes la verdad es que subrayan bastante bien, es cómo afecta directamente a la percepción que los demás se forman de nuestra competencia profesional. Ah, claro. Saber elegir entre un tono formal y uno informal es una habilidad de comunicación básica en el entorno laboral. Con amigos, con gente muy cercana, pues la informalidad es lo natural, claro. Pero trasladar eso, por poner un ejemplo, a un primer contacto para una oferta de trabajo, ¡buf!, es un error que te puede costar caro. Me imagino. Las fuentes son muy claras en esto. Si no conocemos a la persona de antemano, usar un registro que no toca genera una really bad impression, vamos, una malísima primera impresión. Es como nuestra tarjeta de presentación escrita. Claro. ¿Y cómo se puede interpretar? Pues como mínimo, fíjate, como una falta de cortesía, ¿no? Not polite enough, dicen. Pero también se puede leer como falta de interés o de respeto incluso por las normas de comunicación profesional. Do not care about the register. Vaya. Y eso, indirectamente, pues sugiere falta de rigor, falta de profesionalidad en general. Por eso es tan importante ser meticulosos y elegir el registro adecuado para cada persona y cada momento. No es solo ser educado, es estrategia pura de comunicación. Queda clarísimo el por qué esa conexión directa entre cómo escribes y cómo te ven profesionalmente. Entonces, si ya tenemos clara la importancia, vayamos a lo práctico, al cómo. Según estos materiales que estamos viendo, ¿cuál sería la estructura básica, el esqueleto, digamos, que debe seguir un correo formal en inglés para que funcione, para que transmita esa profesionalidad? La estructura es un pilar fundamental, sí. Y por suerte, es bastante lógica y, bueno, consistente. Las fuentes la dividen en cuatro partes esenciales, que son como los cimientos del mensaje para asegurar que sea claro y mantenga la formalidad. Vale. Primero, el saludo, el greeting. Es la puerta de entrada al correo. Tiene que ser apropiado para quien lo recibe y el nivel de formalidad que queremos. No es lo mismo, claro, escribir a un reclutador desconocido que a un proveedor con el que ya tienes trato. Lógico. Segundo, la introducción, la introduction. Aquí vamos al grano, pero ojo, con cortesía. Exponemos brevemente por qué escribimos, qué queremos, qué necesitamos comunicar. Tiene que quedar claro desde el minuto uno. Directo, pero educado. Eso es. Tercero, el cuerpo del mensaje, el body. Este es el meollo, el corazón del correo. Aquí ya desarrollamos las ideas, damos detalles, argumentamos, explicamos lo que haga falta. La clave es ser claro, conciso y estar bien organizado. Si tienes varios puntos, a lo mejor usar párrafos distintos o incluso listas ayuda mucho. Ordenado, sí. Y cuarto, la despedida, el closing. El cierre tiene que ser igualmente cortés, profesional, dejando una buena impresión final. Y si toca, pues indicar qué esperas después, una respuesta, una acción, lo que sea. Vale. Seguir esta secuencia, bueno, ayuda a quien lea a precisar mejor la información y refuerza ese tono profesional que buscamos. Y algo que las fuentes recalcan mucho y que no podemos olvidar nunca, la revisión. Antes de enviar, una lectura atenta para cazar cualquier error, ya sea de ortografía o de gramática, es imprescindible. Un pequeño fallo te puede tirar por tierra todo el trabajo. Totalmente de acuerdo. Un despiste tonto y adiós profesionalidad. Entendido. Tenemos esos cuatro pilares. Saludo, introducción, cuerpo y despedida. Una estructura lógica. Pero claro, saber la estructura es una cosa y llenarla con las palabras adecuadas es otra. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué frases concretas, qué expresiones nos dan las fuentes para cada una de estas partes? ¿Esas muletillas profesionales, por así decirlo, que nos salvan en inglés? Exactamente. Y en eso, la verdad, el glosario que incluyen estos materiales es oro molido. Proporciona un buen repertorio de frases ya hechas, estandarizadas y muy efectivas para cada parte del email formal. Genial. A ver, cuéntame. Pues mira, empecemos por el saludo, greeting. Si sabemos el nombre, dear name es la apuesta segura. El estándar. Si no sabemos el nombre, pero sí el cargo o el apellido, pues dear Mr. Mrs. Surname, usando el apellido, es lo apropiado. Opciones como good morning o good afternoon también valen. Quizás son un pelín menos formales, pero correctas en muchos contextos de empresa. Mm. Ahora, si no tenemos ni idea de a quién escribimos, el clásico to whom it may concern sigue siendo la opción formal por defecto, aunque es verdad que suena algo más distante, más frío. Vale. ¿Y para la intro? Pasamos a la introducción. Aquí buscamos ser directos, como decíamos, pero educados. Frases tipo, I'm writing to inquire about. Escribo para consultar sobre. O I would like to bring to your attention. Quisiera informarle sobre. O I am contacting you regarding. Me pongo en contacto con usted por. Son muy comunes y van al grano. Ajá. También se puede empezar con una frase de cortesía más general como I hope this email finds you well. Espero que esté bien, pero bueno, esto es más opcional. Vale. ¿Y en el cuerpo? En el cuerpo del mensaje body, aquí es donde desarrollamos. Para añadir información de forma ordenada, conectores como furthermore, además, o in addition, asimismo, van muy bien. Para dar noticias o adjuntar archivos, pues frases como I am pleased to inform you that, me complace informarle que, o please find attached the requested documents, adjunto encontrará los documentos, son el pan nuestro de cada día. Muy útiles. Y si necesitamos pedir algo, una fórmula muy cortés es Could you please provide more information about? ¿Podría, por favor, darme más información sobre? La clave aquí, insisto, es la claridad y no enrollarse demasiado. Perfecto. Y para cerrar, la despedida. Finalmente, la despedida. Closing. Aquí hay varias opciones. Best regards y kind regards son súper habituales hoy en día. Son formales, pero con un puntito cercano. Sincerely es un cierre formal estándar, muy seguro. Mm. Yours faithfully es todavía más formal y se suele reservar para cuando hemos empezado el correo con Dear Sir, Madam, o sea, sin saber el nombre. Ah, vale. Y además de la despedida en sí, podemos añadir frases funcionales. Por ejemplo, Thank you for your attention to this matter. Gracias por su atención. Thank you for your time and consideration. Gracias por su tiempo y consideración. O si esperamos respuesta. Looking forward to your reply, o I look forward to hearing from you. Espero su respuesta. ¿Entendido? Usar estas frases hechas no es por pereza, ¿eh? Es pura eficiencia comunicativa. Te ayudan a mantener el registro formal casi sin pensar, aseguran que seas claro, y además demuestran que conoces las convenciones profesionales en inglés. Son como piezas de un lenguaje común que facilitan mucho las cosas. La verdad es que sí. Es como tener una caja de herramientas lingüísticas lista para usar. Muy práctico. Pero mencionábamos antes también la importancia de la corrección general. Más allá de la estructura y de estas frases comodín, la gramática también es crucial para dar esa imagen pulida, ¿no? Las fuentes destacan el uso de los condicionales. ¿Qué papel juegan exactamente en un email formal? ¿Por qué esos y no otras estructuras gramaticales? Es una buena observación, sí. Las fuentes introducen específicamente el segundo y el tercer condicional porque son estructuras que permiten expresar matices importantes en contextos formales. Cosas como hipótesis, sugerencias hechas de forma educada o reflexiones sobre el pasado. Añaden un nivel de sofisticación al lenguaje que viene muy bien. Ajá, o sea, para ir un poco más allá. Exacto. El segundo condicional, como explican los materiales, lo usamos sobre todo para plantear situaciones hipotéticas o poco probables en el presente o futuro. Y también, muy útil, para dar consejos de forma indirecta, más sutil. La estructura es if plus pasado simple, coma, would plus verbo en infinitivo sin el to. El ejemplo que dan es el típico. If I won the lottery, I would buy a bigger house. Sí, el de la lotería. Ese. En un email formal, pues podría usarse para sugerir alternativas como con pinzas, ¿sabes? If we had more budget, we would consider implementing the premium features. Si tuviéramos más presupuesto, consideraríamos implementar las funciones premium. O para dar un consejo de forma muy educada. If I were in your position, I would double check the figures. Si yo estuviera en su lugar, revisaría las cifras. Suena menos directo. Entiendo. ¿Más diplomático? Eso es. Por otro lado, el tercer condicional nos sirve para hablar de situaciones pasadas que no pasaron y sus consecuencias imaginarias. A menudo expresa arrepentimiento o sirve para explicar por qué algo sucedió de una manera y no de otra. La estructura, if plus pasado perfecto, would plus have plus participio pasado. El ejemplo base es, if I had studied, I would have passed. El clásico arrepentimiento. Justo. En un contexto profesional, pues se puede usar para explicar un resultado o justificar una decisión pasada. If we had received the client's feedback earlier, we would have adjusted the proposal accordingly. Si hubiéramos recibido los comentarios del cliente antes, habríamos ajustado la propuesta. Vale, veo la utilidad. Claro. Manejar bien estos condicionales te permite expresar ideas complejas con más precisión y, sobre todo, con más cortesía. Demuestra un dominio del inglés que, bueno, refuerza esa imagen profesional que buscamos. No se trata solo de no cometer fallos, sino de usar la gramática para comunicar mejor, con más matices. Y esto, por supuesto, siempre unido a esa revisión final de toda la gramática y la ortografía que ya comentamos. Entendido. La gramática no es solo para no meter la pata, sino una herramienta para ser más preciso y sutil en la comunicación formal. Ahora, hemos hablado mucho de cómo escribir nosotros el correo perfecto. Pero claro, la comunicación es cosa de dos. También recibimos correos formales. Las fuentes introducen aquí el concepto de mediación. ¿Podrías explicar qué significa eso en este contexto de recibir emails? ¿Por qué es una habilidad importante? Exacto. La comunicación es un ciclo completo. La mediación, tal como la presentan las fuentes, se refiere a esa habilidad, que es crucial, de interpretar correctamente el mensaje que nos llega. No basta con leer las palabras. Hay que entender bien la intención de quien escribe, el propósito real del correo y, sobre todo, qué se espera de nosotros como respuesta. A veces, un correo formal puede ser un poco denso o usar un lenguaje que no es del todo transparente, ¿sabes? Sí, a veces pasa. La mediación implica, por tanto, decodificar el mensaje. ¿Qué nos están pidiendo exactamente? ¿Qué información necesitamos dar? ¿Hay algún plazo? Como advierten las fuentes, si no hacemos bien esta mediación, esta comprensión profunda, pues corremos el riesgo de dar una respuesta que no sea la adecuada, o que esté incompleta, o que simplemente no resuelva lo que nos pedían. Claro, responder por responder no sirve. Exacto. El ejemplo práctico que se da es muy bueno. Si recibes un email que dice algo como "We kindly request your preferred dates for taking vacation time during the next quarter." La mediación consiste en identificar claramente que la acción que te piden es proponer fechas concretas de vacaciones para un periodo específico. No vale con responder "recibido" o "vale". Hay que dar las fechas. Hay que entender la solicitud y actuar en consecuencia. Una buena mediación asegura que nuestra respuesta sea pertinente, útil y que cierre el ciclo de comunicación de forma eficaz. Tiene todo el sentido del mundo. Escribir bien es importante, pero entender bien lo que nos escriben es igual de crucial para que la cosa funcione. Entonces, si tuviéramos que resumir, que condensar todo lo que hemos sacado de estas fuentes sobre el email formal en inglés, ¿cuáles serían las claves maestras, los puntos que de verdad marcan la diferencia? Pues sí, si conectamos todos los hilos que hemos ido tocando, podemos destilar la esencia en, yo diría, 6 puntos clave. Todos ellos bien basados en los materiales que hemos analizado. A ver, esos 6 puntos. Primero, conciencia del contexto. Saber cuándo hay que activar el modo formal. Esto es básico en situaciones como primeros contactos, solicitudes importantes, empleo, vacaciones, información sensible, o al escribir a superiores, clientes importantes. Discernir es el primer paso, fundamental. Vale. Segundo, valorar el registro. Entender que el registro formal no es un capricho, sino una herramienta para construir una imagen profesional sólida. Evitar esa mala impresión de la que hablábamos, mostrando cortesía, respeto y cuidado por el detalle. Importante. Tercero, dominar la estructura. Aplicar de forma consistente el esquema saludo, introducción, cuerpo, despedida. Da claridad a quien lee y ordena nuestras ideas. Es el esqueleto del mensaje profesional, digamos. La base. Cuarto, usar las frases adecuadas. Tirar de ese repertorio de expresiones formales estándar para cada sección, el glosario que comentábamos. Esto no solo te facilita escribir, sino que garantiza el tono correcto y la claridad, usando un lenguaje que se reconoce como profesional. Las herramientas. Quinto, cuidar la precisión lingüística. Y esto incluye tanto la gramática más avanzada, como los condicionales, para añadir matices, como la corrección básica de ortografía y gramática general. La limpieza en la forma refleja rigor en el contenido. La revisión final, insisto, es innegociable. Pulcritud. Y sexto, practicar la mediación activa. Al recibir correos, no leer por encima. Asegurarse de entender del todo la intención de quien escribe y qué acción se requiere antes de ponerse a responder. Es la clave para que la comunicación en dos direcciones funcione bien. Entender antes de actuar. Eso es. Estos seis elementos, que están interconectados, forman la base para moverse con confianza y, sobre todo, con eficacia en el mundo de la comunicación formal escrita en inglés. No son reglas súper rígidas, sino principios para una comunicación profesional que tenga éxito. Sin duda, un recorrido muy completo y muy práctico por las claves del email formal en inglés basándonos en estos materiales. Ha quedado muy claro que es mucho más que aporrear el teclado. Es una habilidad estratégica en toda regla. Muchísimas gracias por desgranar todos estos aspectos. Ha sido un placer compartir estas ideas de verdad. Son, efectivamente, herramientas esenciales en el panorama profesional de hoy, donde, queramos o no, gran parte de nuestra imagen y nuestra efectividad dependen de cómo nos comunicamos por escrito. Totalmente. Y para cerrar, una reflexión que quizás sirva para aplicar todo esto que hemos hablado. Las fuentes proponían ejercicios como responder a una solicitud de reunión o gestionar esa petición de fechas de vacaciones que mencionaste antes. Esto nos lleva a pensar, más allá de seguir la estructura al pie de la letra y usar las frases correctas, ¿cómo adaptaríamos nuestro lenguaje formal para responder a peticiones muy, muy específicas, asegurando no solo la cortesía, sino también que nuestra respuesta sea absolutamente clara, completa y que aborde exactamente lo que se nos pide, sin dejar ningún cabo suelto, ningún lugar a dudas o malentendidos? Ahí está el verdadero reto, ¿no? Llevar la teoría a la práctica del día a día. En fin, lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestra próxima exploración.